Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. ¡Aló! ¿Quién es? ¿Quién habla? Vuelvo como ladrón, dijo Jesús de Nazaret, a punto de escuchar mis hijos están con el Padre, en este tiempo de cuaresma que nos invita a reflexionar. ¡Ay, qué lindo! ¿Sobre qué hay que reflexionar en la cuaresma? Vaya, termina la cuaresma. Ya termina, ¿no? Cuaresma quiere decir, esto creo que lo hacemos todas las Semanas Santas. Huevo de Pascua. Huevo de Pascua, pero bueno, en esa época no existían los huevos de Pascua, en la época de Jesús de Nazaret. Solo había gallinitas y conejos de chocolate. Claro, claro, exactamente. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, y luego de dar los números de teléfono, te proponemos... ¿Cuáles son las mejores películas sobre Jesús que viste? ¿Cuál es para vos la mejor? ¿La de Monty Python vas así de nuevo? Y tengo esa, por supuesto, porque siempre estamos hablando de la vida de Brian, del grupo inglés Monty Python. Y otra que no veo hace mucho, que es el Evangelio según Mateo, de Pier Paolo, no Miguel Mateos, de esas, sino... Mateo, sin el San, de Pier Paolo Pasolini. El Evangelio según Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Hay un cuento de Borges así también, homónimo. Sí, exactamente. Que cuando filmó la película, muchos creían que este irreverente italiano iba a ser una crítica despiadada, porque bueno, él era marxista. Marxista, ateo. Pero no, este aquí que cuando en esa época que él vivía, que había otro papa, no este, que se llamaba Juan XXIII, que convocó a artistas de Italia a estas mismas jornadas de reflexión que estamos haciendo nosotros ahora, y Pasolini quedó encantado con la lectura del Evangelio de Mateo, que es el primero de los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo plasmó en una película que cuando uno la ve tiene todos los atisbos de un documental, parece como mal filmada de manera amateur y sin actores profesionales. Pero el mismo Papa Juan XXIII la declaró la mejor película sobre Jesús de todos los tiempos, desde la época de Jesús. Mirá, no tenía noticia de esta película y para vos está buena. Sí, yo la vi, está buena y realmente uno ve a Jesús y ve a los discípulos y ve a personas que se pueden encontrar en un pueblo. No le ve, yo también tengo esta cuestión con los actores, viste, que le sacó la ficha. Ahí está Leonardo DiCaprio, ahí está otra vez Brad Pitt, ahí está otra vez Darín haciendo de... Y en este caso, no, me encuentro con actores que están actuando y son seres comunes. Ah, mira. Como lo era Jesús, el hijo del carpintero que vino a denunciar que en el poder había un nido de víboras. Esto es Mis Hijos Están con él. Yo no tengo el... para recomendar, la verdad no sé si tengo presente alguna otra que las que ya mencionaste. ¿No viste ninguna? Sí, La Vida de Brian. ¿Y esas que daban siempre en Canal 11? Y me las olvidé, no sé. Bueno, hubo una que te acordás que generó revuelo. ¿Cuál era? Ah, la de Mel Gibson. Sí, La Tentación de Cristo. Mucha sangre. Ah, mirá. Sí. Y bueno, después libros también. El que siempre recomiendo es el del mitólogo Robert Graves, Rey Jesús. Ah, bien. Sobre detalles poco conocidos y ocultados por la Iglesia Católica. ¿Qué haces, Rey? ¿Qué haces, Rey? ¿Cómo va? Estás divino hoy. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y lo estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Sitio de noticias y de transmisiones en vivo de juicios de lesa humanidad. Y también, si caminas un poquito, ahí, no seas perezoso o oyente, vas desde Mataderos hasta Liniers y te recibe Sebastián Gómez Antelo con una docena de empanadas, una docena de facturas. ¿En dónde? En AM690, am690.com.ar, la K24, una radio como vos te gusta. Muchas gracias a las radios que nos transmiten y a las radios que han transmitido este programa en algún pasado. Muy bien, mencionabas el teléfono para comunicarse. El teléfono de la radio es 11-3181-3126. ¿Cuál es el pronóstico del clima, Silvio, para este fin de semana? Rayos y centellas. No, eso porque recién... Bueno, recién no, en el futuro. ¿Cómo lo tengo que decir? En el futuro, en la entrevista, estuvimos hablando de rayos con la entrevistada del día de hoy. Rayos, mirá lo que es no enterarse de las cosas que pasan, Quería agradecer la entrevista que vamos a pasar hoy. Fue posible gracias a los esfuerzos de la directora del periódico aquí, Villa del Parque, Mónica Rodríguez, a través de ese periódico barrial, que siempre suelo leer periódicos barriales, me enteré de la decisión del gobierno de la ciudad de apelar el fallo de anulación de la ley sobre el distrito del vino. Y que lo cual genera congoja, evidentemente, en tu perro. Claro, porque es abstemio, como cualquier perro que se precie. Bueno. ¡Pip! Y una vez más nos ha enviado un audio Javier Sousa Casadinho. ¿Te enteraste, Braulio, lo que pasó en San Nicolás hace muy poquito, hace menos de una semana? Hubo una explosión en la planta Atanor en San Nicolás que provocó un verdadero ecocidio, según lanza el periódico La Izquierda Diario. Vecinos organizan una marcha exigiendo respuestas tras afectaciones graves a la salud y al medio ambiente. Atanor es una fábrica donde, entre otras cosas, se fabrican los insumos que van a ir a los agroquímicos, que van a formar parte de los agroquímicos con los que se fumigan muchos de los cultivos que luego comemos y entran a nuestro organismo. Mirá. Para ello pedimos la intervención de nuestro amigo especialista Javier Sousa. Él es referente, recordemos, de la organización conocida como RAPAL, Red de Acción contra los Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina. Lo escuchamos. Buenas noches a todos, mi nombre es Javier Sousa Casadino. Quiero compartir en esta noche con ustedes una declaración que la semana pasada hicimos desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina sobre un incidente sucedido el día miércoles de la semana pasada respecto a la planta que la empresa Ateanor, una empresa química, Ateanor, una empresa de antigua trayectoria en la Argentina y que ha cambiado de capitales, sucedió fundamentalmente cuando un reactor químico que esta empresa tiene, donde se estaba produciendo el herbicida atracina, uno de los productos más utilizados en la Argentina para eliminar hierbas, para eliminar plantas silvestres, fundamentalmente en el caso del maíz, la caña de azúcar, cultivos forestales y también cultivos hortícolas, sobre todo maíz para consumo en fresco. No es el primer hecho que sucede en la empresa Ateanor. Desde Rapal hemos denunciado varios que han sucedido en los últimos años, desde el desecho de líquidos en el río Paraná a este que estamos contando. Una nube de polvo tóxico derivado del cianuro, repito, precursor del herbicida atracina, se esparció por la zona urbana de San Nicolás. Este polvo tóxico se depositó en los techos, en las calles, en las plazas, en los patios de las casas. Un polvo que puede generar problemas en la salud, tanto en el corto como en el largo plazo, las enfermedades crónicas. Puede afectar nuestro sistema respiratorio, produciendo dificultades para respirar. Puede producir alteraciones también en nuestro sistema digestivo y fundamentalmente en contacto con la piel puede producir lastimaduras. Sabemos también que este precursor de la atracina, repito, es un herbicida categorizado como altamente peligroso, en este caso por la Organización Mundial de la Salud, en lo que llamamos HHP o en castellano PAP, plaguicidas altamente peligrosos, productos químicos que en muchos casos se está buscando eliminar. La atracina es un producto químico que produce disrupciones endocrinas, perturbaciones en la reproducción y también produce alteraciones gravísimas en el sistema nervioso. Desde Rapal llamamos una vez más a sensibilizarnos, tomar medidas que hagan a fundamentalmente el respeto por el derecho humano a gozar de un ambiente limpio, a gozar de una salud integral. Llamamos a que estas plantas de producción se saquen del ámbito urbano, llamamos a que los plaguicidas altamente peligrosos se retiren rápidamente del mercado, en una transición a que no usemos más plaguicidas y que estos sean reemplazados, no por otros plaguicidas, también peligrosos, sino por estrategias y prácticas agroecológicas. Llamamos la atención también a que todas las personas que han estado expuestas tienen que recibir un tratamiento médico seguro, un seguimiento, a ver si han quedado trastornos en su salud. La salud es un don que los seres humanos tenemos y que tiene que ser respetado por todos. Tenemos que salir de la falsa dicotomía trabajo o salud. Necesitamos trabajos dignos para gozar también de una salud digna. Que se respeten todos los derechos humanos, que se prohíban los plaguicidas, comenzando por los altamente peligrosos, y que hagamos una transición hacia la agroecología. Abrimos la tranquera radial para esta entrevista y recibimos a Sandra, vecina de Villa del Parque, que forma parte de la agrupación vecinal Conciencia Urbana en la Comuna 11. Muy buenas noches, Sandra, bienvenida. Mis hijos están con el padre. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes. Nos convoca hoy el Distrito del Vino. Y quería empezar la entrevista preguntándote por qué se llaman así, por qué se llaman distritos. Bueno, mira, por lo que tengo entendido, particularmente el Distrito del Vino está en tres barrios, abarca tres barrios: Villa del Parque, Paternal y Devoto. Los distritos son como conglomerados, pequeños conglomerados dentro de la ciudad que reúnen a inversores, a grandes inversores en general, y les brindan beneficios económicos a esas empresas que invierten. Entonces, por ejemplo, hay un distrito del deporte, que no lo conozco exactamente dónde queda, el distrito tecnológico, el distrito de las artes. Entonces, allí confluyen en determinados sectores de la ciudad inversores de un mismo rubro. En este caso, el del que estamos hablando hoy, son bodegas que invierten aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es como un incentivo que la ciudad hace para promover el consumo del vino, de bodegas que quizás son de Mendoza o de otras partes del país. Lo que... Bastante. Sí, perdón. Sí, bastante, bastante extenso. Como vos bien decías, son tres barrios. Acá tengo las calles que lo delimitan: 12 de octubre, Espinosa, Biarritz, Avenida San Martín, Carlos Antonio López, Avenida General Paz, Cervantes, Tino Gasta, Emilio Lamarca, Ricardo Gutiérrez, Alfredo Bufano y Terrero. Uh-huh. Este distrito se creó por una ley, la 6447, en la cual un juez del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, el número 13, el juez Guillermo Scheibler, la anuló. Exactamente, tal cual. ¿Por qué anuló esta ley? Esa ley fue hecha medio a espaldas de la ciudadanía, la 6447 que implementó el Distrito del Vino. Cuando se hacen este tipo de distritos, que te lo voy a... Cuando hay una excepción a un régimen general, en este caso es un régimen impositivo, porque lo que les brinda es un beneficio impositivo, cuando se hace una excepción, tiene que tener doble lectura en la legislatura y una audiencia pública en el medio. Bueno, todo esto, hubo una primera lectura y lo demás no se realizó. Entonces, el juez Gerber lo que considera es que es inconstitucional. Lo que las vecinas y los vecinos vinimos reclamando desde un principio respecto del Distrito del Vino es que era inconstitucional y hecha totalmente a espalda de la ciudadanía. A raíz de este reclamo de las vecinas y los vecinos, se presentó un amparo patrocinado por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Entonces, se presenta ese amparo que finalmente, en 2021 sale la ley, en 2022 se presenta el amparo, y este año, en 2024, salió esta sentencia del juez, como vos bien decías, que la declara nula. En función a eso, en que no tuvo el procedimiento legislativo que corresponde a la implementación de un distrito de este tipo. ¿Y a qué se llama un procedimiento de doble lectura? El juez se basa en el artículo 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es un procedimiento de doble lectura? Mira, sencillamente es lo que te mencionaba hace unos minutos, tiene que haber una primera lectura en la legislatura, ¿sí? Después de ahí, en el medio, hay todo un tiempo físico, no sé exactamente cuánto tiempo puede pasar, un mes, dos meses, no sé exacto cuánto, se convoca por medios públicos a una audiencia pública. Entonces la ciudadanía va a esas audiencias públicas. Una muy conocida, por ejemplo, fue la de Costa Salguero, que concurrió muchísima gente a esa audiencia. Y después de esa audiencia pública, donde hablan las vecinas, los vecinos, las organizaciones, las agrupaciones vecinales, quien quiera hablar, se hace una segunda lectura en la legislatura y a partir de ahí se sanciona la ley. Calculo, no sé exactamente el final, pero me parece que es a partir de eso se sanciona la ley. Bueno, eso no existió. Las audiencias públicas, igualmente, esa instancia que yo te digo que menciono en el medio, no son vinculantes, que eso es bastante problemático. ¿Qué significa que no es vinculante? Que todo lo que se dice en esas audiencias no incide sobre, o sea, se la escucha a la ciudadanía, pero no incide en la modificación de la ley. Y no importa la cantidad de personas que asistan a esa audiencia, sean 10, 20 o 10.000, si no es vinculante. Exactamente. Lo que pasa es que no es lo mismo, justamente, que vayan 10 personas a que vayan 8.000. Yo me acuerdo que la de Costa Salguero, de la cual también participé, éramos muchísimas personas, fueron días y días. Días. Sí. ¿Perdón? Eso, sí, recuerdo que fueron días y el 95% de la gente explicando que no era conveniente ese proyecto. Exactamente, fue histórica y sin embargo fallaron a favor del gobierno de la ciudad y se dio adelante con lo que el gobierno quería implementar, ¿no? En Costa Salguero. Muy bien, y hubo una apelación del gobierno de la ciudad a no al fallo de a la sentencia última del juez, sino al amparo que presentó el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Allí hay un tema con esta exención impositiva que mencionabas. Mira, antes que nada, déjame comentarte una cosita sí, más que quizás no fue tan pública. En noviembre de 2023, de un día para el otro, fue así, de un día para el otro nos enteramos de casualidad que había una modificación a la ley 6447, ¿no? A la del Distrito del Vino. Creo que fue un viernes, entonces nos enteramos un viernes, vino sábado, domingo, y el lunes en la legislatura nuevamente se votaba una modificación a esa ley. ¿Qué significó? Que se votó también. Se sancionó, fue una modificación que amplió, no solo mantuvo todo el polígono que existía ya en Villa del Parque del Distrito del Vino, sino que además lo amplió en más manzanas. Bueno, eso no fue tan público. Nosotras, muchas vecinas, compañeras mías, yo no estaba en ese momento acá en Buenos Aires, pero vecinas del barrio y vecinos fueron a la legislatura también a oponerse a esta ampliación, o sea, más perjuicio todavía, se redujo en otro barrio, pero en Villa del Parque se amplió, o sea, no solo se mantuvo, sino que se amplió. Y así que, bueno, también hay cosas que tampoco se saben, estas modificaciones que surgen no son tan públicas también. ¿Y cómo crees que seduce el gobierno de la ciudad con este tipo de proyectos, con estos distritos? ¿Cómo seduce a la ciudadanía? ¿Qué es lo que le ofrece en su publicidad para convencerlos, ¿no? Lo que pasa es que yo no tomo vino, ¿no? Particularmente, pero yo creo que hay mucha gente que toma y le gusta y le encanta y está muy bien. No estamos en contra ni del vino ni de las bodegas. Nosotros lo que planteamos claramente es que no se puede instaurar de prepo un distrito en el medio de barrios residenciales. Cuando hablo de residenciales, yo no estoy hablando de casas, de mansiones, estoy hablando de barrios de casas bajas, consolidados, que tienen una estructura, una identidad barrial, muchos PHs, muchas casas bajas. Y de repente cae un distrito, ¿no? Del que sea. En este caso, el Distrito del Vino. Bueno, el distrito, o sea, seduce porque de repente vos decís, ah, qué lindo, un polo gastronómico, un lugar a donde puedo ir a beber vino, hay museo del vino, hay vinotecas, hay cursos, eventos. Pero claro, eso para el que viene de afuera del barrio, para el que vive en el barrio, es un trastorno, porque vos de repente, te doy un ejemplo, vos vivís en tu barrio de casa baja en un PH, por ejemplo, y de repente al lado tuyo o enfrente tuyo te ponen una vinoteca. Entonces, ¿eso qué implica? Que ponen un deck, por ejemplo, en la vereda o en la vereda de tu casa, al lado. Vos ya tu auto no lo estacionás en la vereda, hay como es un circuito de autos, o sea, hay una circulación de gente que vos no tenías hasta ese momento. Tenés autos estacionados en la puerta de tu casa, tenés decks, tenés gente consumiendo alcohol, con lo que eso sabemos lo que implica. Habrá bebedores responsables, pero otros no tanto. Entonces, por un lado, seduce a mucha gente porque realmente es tentador, un polo gastronómico, un distrito de vino, pero por otro lado, es esto que es una mixtura de usos que en el medio de un barrio residencial te instalan este tipo de sitios conflictivos. Entonces, nosotros lo que planteamos es que se limite a determinadas zonas. Claro. Mencionaste algo que me parece clave, que es la circulación que generan este tipo de proyectos. Parecería como que entonces estuvieran en desventaja los vecinos, las vecinas residentes en donde se va a poner ese proyecto. Y me remito a otros ejemplos, por ejemplo, del Estadio Arena en Villa Crespo, la vuelta de la cancha de San Lorenzo, Avenida La Plata. Es como si la masividad que después el consumo va a instaurar en esa zona le ganara al modo, al estilo de vida que eligen los vecinos de los barrios. ¿Estás de acuerdo con esta hipótesis? Perdón, lo último. Si estás de acuerdo con mi hipótesis sociológica. Sí, mirá, lo analizamos por todos lados. Yo la única, mi opinión personal, ¿no? La única vuelta que le encuentro es que es un beneficio económico para algunos, en detrimento de muchos otros, ¿no? Un beneficio económico para pocos, o sea, el dueño del Movistar Arena, no sé quién será, pero en detrimento de todo un barrio. Y obviamente, yo nunca fui, pero hay gente que, bueno, yo no tomo vino, no fui al Movistar Arena, la verdad que bastante aburrido lo mío, pero pero digo... Salís poco del barrio. Salís poco del barrio. Sí, no, hago otra cosa, pero bueno, justo ahí no fui, dio la casualidad. Pero me río porque digo, bueno, vemos, hay una página en Instagram que se llama No al Movistar Arena y siempre suben videos de cómo tiemblan las luminarias de sus casas por cuando hay conciertos enfrente. Y es terrible porque tengo amigas que sí viven ahí, en la zona de, no es Chacarita, bueno, por ahí, enfrente de Atlanta. Villa Crespo, y me cuentan que no invitan más a gente a su casa porque no tienen manera de, o llegan caminando, no tienen manera de estacionar, no tienen... tienen ruido permanentemente, mugre, bueno, entonces de la cancha de San Lorenzo no tengo realmente una opinión, pero esta cosa masiva, porque yo creo que siempre vas a tener gente a favor, hubo una cierta oposición, y yo creo que una cosa fundamental es que uno no dimensiona, no puede llegar a dimensionar los efectos nocivos que puede llegar a tener eso, porque... Claro. Si vos, como vecino del Movistar Arena actualmente, hubieras sabido lo que eso iba a implicar, yo creo que hubiéramos salido de todos los barrios en una procesión a quejarnos. Y sin embargo, eso no sucedió. Yo creo que y aparte porque se hacen medio ocultamente estas cosas, ¿no? En la que se publica, te informan qué es lo que van a hacer. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Que no hay una participación ciudadana. Entonces, no es que te convocan y te dicen, mira, va a haber un museo del vino acá, va a haber una vinoteca acá, va a haber horarios, ¿qué les parece? ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, entonces acordás, al no haber una opinión de todos los actores que intervienen en esos procesos, bueno, sucede lo que sucede. La gente se opone al Movistar, que obviamente no tenés manera de modificarlo. O a un distrito, bueno, por eso estamos en esta lucha. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mis hijos están con el padre. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. ¿Quién los ve andar por la ciudad si ahora todos están ciegos? Ellos se toman de la el mano. Tablero, algo habla en sus demoras del alba en su severo lenguas dulces, ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores no las formas, torre homérica, no cero, caballo, armada reina, rey postrero. ¡Está preparado, comisario! ¡Está todo listo para el operativo! ¡Arriba en esos poemas! Muy bien, a ver aquí. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal, comisario? Disculpa, comisario Leopoldo Lugones, hijo. Aquí acompañado por el cabo Cortázar. Pero si pese a estado no puedes evitar. Hola, ¿qué tal? Hemos sido avisados de que en este lugar funciona un desarmadero de poesía. No, este es un programa de radio. Hacemos lo que podemos nosotros. Sí. Hemos recibido denuncias de los vecinos, de rimas fuera de tono, de metáforas en estado de máxima pureza. No, esas metáforas son del programa anterior, de sí. Luis Angió, que ahora lo está haciendo TVL. A ver qué tenés ahí. ¿Qué es eso, pibe? ¿Qué está escrito en verso ahí? Me está... ¿Qué? ¿Esto no? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que tenías? Descartalo. Esto quedó del programa anterior. Descartalo. Dice, no, por favor, léalo. Sí, se lo leo, pero no, yo no quiero quedar pegado por él. ¡Léalo! Macana. No tuestes el pan, no compres el diario. No discutas de fútbol, no hables del vecino. No compares la carnicería de ayer con la de hoy. No la compares. No cuides las copas, no alimentes palomas. No pasees el perro sin soltarlo. No laves la vereda de madrugada. Por bonito. Favor, no la laves. No juegues a las bochas ni al bingo. No huele. Eso es una parodia flagrante. Cabo Cortázar. Aquí estoy. Proceda, por favor. Nos vamos a ¿qué? Llevar a estos dos poetudos. ¿Qué pasa? No. Acérquese, joven. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido, un menudo picapedrero que atarás a tu muñeca como un bracito desesperado, hasta que lleguemos a la seccional y te caguemos a trompadas y te arrojemos un cartucho con olor a meo y caca. No te coloco unas esposas, tú eres el colocado para las esposas. Papá, yo qué estoy tener, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, hija. Solo vamos a jugar a ser pobres unos momentos. Mira, ¿qué te parece si encendemos unas velas aromáticas? Abrimos la heladera y comemos unas granolas orgánicas. ¡Dale! Mis hijos están con el padre. Una clase media en el umbral de un paisaje desconocido. Argentina unida. Argentina presidencia. Y hablando del ocultamiento, y ahora sí ya paso a mi compañero Braulio Domínguez, mientras mi perro me viene a saludar, en la sentencia del juez Schaeffler se hace mención a un acuerdo que muchas veces Jonathan Valdivieso menciona, que es el acuerdo de Escazú, que cobra particular relevancia en este tipo de proyectos, porque prescriben que debe asegurarse el derecho a la participación del público. Y por adherir a este acuerdo, nuestro país, por la ley 27.566, implementa una participación abierta e inclusiva en los procesos de tomas de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales, bla, bla, bla. Y eso está en el artículo 7, pero está bueno invitar a la audiencia a visitar este acuerdo de Escazú. Se llama así porque Escazú queda en Costa Rica, que es donde se hizo este acuerdo. Ahora sí, Braulio Domínguez, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias. Y así como hay beneficios económicos para estos inversores, ¿no se ofrecen algunos beneficios a los barrios? Es decir, bueno, a cambio de que sea distrito del vino, ustedes van a poder acceder a la plaza, no sé, vamos a invertir tanta. Está bien que después eso también es imposible de controlar y después los fondos se van para otro lado. Pero digo, no hay una compensación, no se le ofrece. Che, va a ser distrito del vino, estos empresarios van a ganar tanto, o van a ganar mucho, no les vamos a decir cuánto, y además ustedes se van a beneficiar con... No, la verdad, no, al menos de lo que nosotros conocemos, no. No, en sí es un acuerdo, es más, lo dice la página del gobierno de la ciudad, es un acuerdo entre el Estado, el gobierno de la ciudad y privados, ¿no? Entonces es un acuerdo entre ellos dos y nosotros quedamos totalmente afuera. Sinceramente preferiríamos, porque en ese caso también pasás como medio a estar... estar a expensas de un acuerdo que no es del todo beneficioso, ¿no? para toda la población. Entonces yo puedo, como vecina, decir, bueno, sí, bárbaro, que nos van a construir una plaza, no sé, en la esquina de mi casa, pero todo el resto del barrio se perjudica. Entonces yo creo que un poco esa falta de seguimiento con las leyes y hacer todo de manera medio semioculta, es justamente porque no hay ningún beneficio para la ciudadanía, realmente. Puede ser, o sea, ya te digo, hay beneficios quizás en los polos comerciales, en los centros comerciales de los barrios, que por eso te digo, si se estudiara bien y se hiciera de una manera participativa, como recién mencionaba Silvio, bueno, yo creo que sería más viable, ¿no?, un acuerdo entre las partes, como se hace siempre, y más si te lo están implementando en el medio de un barrio residencial. Entonces yo creo que pasa mucho por la falta de participación y de la opinión de los vecinos y vecinas. Claro. Y recuerdo particularmente con el tema del distrito del vino, la lucha de la escuela de sordos, el Palacio Cesi, que fue notable, cómo se enteraron que ya espaldas completamente de todos los integrantes de esa comunidad educativa, ya le estaban cediendo semejante obra arquitectónica, aparte, ¿no? Tal cual. A una bodega, algún negociado que había. Ahí estaba viendo. Mirá, fue una... También, fue una lucha, se hicieron abrazos al Palacio Cecí, que es hermosísimo. Pero bueno, eso fue una donación, no recuerdo bien cómo es todo el proceso, pero fue una donación que era para utilizarse por la comunidad sorda, y bueno, a raíz de que los vecinos se enteran de esto, o sea, esto pertenecía al Ministerio de Educación, este palacio, claro, que estaba muy venido abajo a nivel edilicio. Entonces, siempre la comunidad educativa pedía que se repare, bueno, y nunca se hizo, nunca se hicieron esas obras. Entonces, claro, como que la excusa fue, bueno, lo vamos a reparar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pasaron a la administración de bienes del Estado, no sé exactamente cómo se llama el organismo. Entonces, pasaron de la órbita de educación a la administración de bienes. Y ahí, para poder utilizarlo con fines económicos. Y ahí es donde se presenta un amparo también por parte de la comunidad sorda. Mira, era la Asociación Argentina de Sordos, es una de ellas. Y bueno, y declararon que se salió en también en 2023 una sentencia respecto de ese amparo, para que se reabriera el amparo que habían presentado los vecinos y que se lo tuviera en cuenta. Que eso se hizo en enero de 2024, me parece, si no estoy equivocado. Sí, la última noticia de la Defensoría del Pueblo es del 5 de diciembre del 2023, que la Defensora del Pueblo, María Rosa Muñoz, junto a personal de la institución, visitó las instalaciones de la Escuela de Educación Especial y Formación Integral número 28, más conocida como Palacio Ceci, y las obras de restauración del palacio que se encuentran en el barrio de Villa Devoto. Exacto. Sí, las autoridades de la escuela es que el inmueble que se está poniendo en valor vuelva a la comunidad educativa, como mencionabas vos recién, Sandra. Claro. Y después pasó de la administración de bienes a la administración de males. Exactamente. Sí, la verdad que sí, le tendrían que cambiar el nombre a estas administraciones que son realmente bastante nocivas para nosotros. Sí, me había llamado la atención incluso cómo decían las autoridades de la escuela que se habían enterado de esto, que algún funcionario de Mendoza tuiteó, acabamos de acordar con el gobierno de la ciudad, no sé qué, del Palacio Ceci, gracias a ese tuit se enteraron de que los estaban echando, los estaban dejando sin escuela. Y se enteraron antes los mendocinos que la directora, los alumnos. Es terrible, pero ¿sabés qué? Es lo que les comentaba al principio, pasó lo mismo con esta modificación a la ley del distrito del vino. Nos enteramos un viernes, pero aparte así, che, ¿viste que van a modificar la ley del distrito del vino? Y todos, viste, claro, como quedan medio adormecidas las cosas, viste, uno no puede estar en todo porque estamos con el código urbanístico, estamos con el distrito del vino, estamos con el palacio, entonces no te da la vida para seguir todo. Y de repente, así, miren que el lunes se vota en la legislatura una modificación a la ley del distrito del vino. Esto es lo mismo. Por eso te digo, si hubiera un beneficio para la ciudadanía, no tendrían que manejarse de esta manera. Para mí es clarísimo. ¿Y sirvió esto para que haya unión entre los vecinos, para que haya más organización, que se empiecen a encontrar más? A veces estas cosas adversas abonan en ese sentido, ¿no? Sí. Mirá, acá en Villa del Parque, esta agrupación de la que mencionaron al principio, de la que yo formo parte, que se llama Conciencia Urbana Comuna 11, se formó a partir de estos dos reclamos, del Distrito del Vino y de la modificación al Código Urbanístico, que también trajo tanta complejidad, la sobreconstrucción al barrio. Entonces, bueno, a raíz de eso, vecinas y vecinos se organizaron. Y bueno, al día de hoy seguimos luchando para ver de obtener algún logro, ¿no? Y algunos se obtienen, como pasó con el distrito. Muy bien. Sí, recién te asomás a este programa porque su tranquera radial está siempre abierta. Estamos hablando con Sandra, vecina de Villa del Parque, que forma parte de la agrupación vecinal Conciencia Urbana, Comuna 11, cuyo Instagram es @concienciaurbanac11 y también tienen un Facebook, @urbanacomuna11. Mencionabas recién otra de las luchas de la que participás sobre el código urbanístico, y off the record me mencionabas algo muy interesante con el cambio de denominación que tenía este código. ¿Podés contarlo un poquito? Sí, este código urbanístico se sancionó en 2018. El código se tiene que modificar cada 4 años. Pero bueno, no estaría sucediendo, ¿no? Ya pasaron bastantes años y sigue sin modificarse. Este código urbanístico vino a reemplazar, a modificar el código de planeamiento urbano, que es un poco todo lo que venimos hablando hasta ahora en la entrevista. Ese código de planeamiento justamente tenía esa palabra incluida que tiene que ver con la planificación de una ciudad. Bueno, este código urbanístico, justamente, paradójicamente, le borraron esa palabra. Entonces, de planeamiento y de planificación no tiene absolutamente nada. Ese es otro de los problemas que trae aparejado este código, porque estuvo en boca de todos el año pasado en las carreras a jefe de gobierno de la ciudad. Bien, y hablando de la nueva gestión, que bueno, es continuidad política partidaria de la anterior, ¿tienen contacto con alguna secretaría dentro de la comuna o cuál es la incidencia de esta agrupación vecinal en los consejos consultivos? Sí, mira, nosotros el año pasado tuvimos a lo largo del año varias reuniones con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es del gobierno de la ciudad, es una dependencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y después, las últimas 2 reuniones las tuvimos con Antropología Urbana, que depende de esta secretaría. Esta secretaría está a cargo de Álvaro García Resta y él continuó en la gestión. Estaba en la gestión de Larreta y sigue en la gestión de Jorge Macri actualmente. Nosotros tuvimos reuniones con ellos, distintos barrios, Villa del Parque, Chacarita, Colegiales, tuvimos varias reuniones con ellos de manera informal, no eran mesas de trabajo, pero ahí los vecinos contábamos lo que venía acaeciendo en los barrios, ¿no? Con la sobreconstrucción, con la construcción en altura, con la destrucción de las viviendas patrimoniales, el avance sobre los pulmones de manzana. Bueno, fuimos contando todo eso y después de todas esas reuniones logramos que nos dieran, no nos prometieron, no hubo una promesa en firme, pues ya te digo, eran reuniones informales, que nos dijeron que el Villa del Parque tiene presentado proyecto de ley para la modificación del Código Urbanístico. Se presentó en marzo de 2023. Y otros barrios también tienen proyecto. Bueno, finalmente nos dijeron que no iban a tomar en cuenta nuestros proyectos de ley individuales de cada barrio, sino que iban a hacer un único proyecto de ley que lo iba a elaborar el gobierno de la ciudad en base a lo que nosotros habíamos comentado y patatín, patatán, conclusión, y que lo iban a llevar a una primer lectura antes de finalizar el 2023, ¿no? Supuestamente con la gestión de Rodríguez Larreta. Bueno, lamentablemente en diciembre de 2023 asume Jorge Macri y cuando asume, en la ceremonia de Asunción, dice que fue el latiguillo de campaña, de toda la campaña, de Jorge Macri, la modificación al Código Urbanístico, todo el tiempo lo mencionaba. Y bueno, finalmente, cuando asumió, dijo que no la iban a tratar en 2023, sino que la iban a pasar como primera, que cuando comenzaran las sesiones ordinarias en la legislatura en 2024, se iba a tratar la modificación al Código Urbanístico. Conclusión, 3 meses, que iban a trabajar mientras tanto en esas reformas. Bueno, conclusión, obviamente, imagínate los tiempos estos, fueron 3 meses, ya estamos casi en abril y todavía seguimos sin novedades de esa promesa de campaña de nuestro jefe de gobierno. Dilatándose en el tiempo, entonces. Uh-huh. Bueno, te agradezco la participación por mi parte, no tengo más preguntas. Les deseo éxitos en esta lucha que está haciendo la agrupación vecinal Conciencia Urbana y que el distrito del vino no sea un brazo más del pulpo inmobiliario. Ojalá. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por difundir estas problemáticas. Un abrazo. Un abrazo. Chao, buenas noches. Muchas gracias, Javier Sousa. Muchas gracias, Javier Sousa. Y complementando un poco la interesante información que nos brindó, La Izquierda Diario dice que ha intervenido a través de informes, ha intervenido el propio Greenpeace, que denuncia que se pueden generar enfermedades que se manifiestan a largo plazo, como cáncer en la piel, pulmones y riñones. Este agroquímico que se esparció, conocido como atracina, en paralelo, otros vecinos denunciaron la presencia de piletones a cielo abierto que producen emanaciones con olor a herbicidas y químicos distantes tan solo a 100 metros de los domicilios, Braulio. Oh, ¿dónde es esto? Repetimos la locación. San Nicolás. Provincia de Buenos Aires. Como yendo para el lado de Capital, si venís de Rosario. Claro, exactamente. Que tiene un importante puerto, ¿no? Donde... Claro. Y como última información, los vecinos convocan al Consejo Deliberante este miércoles a las 8:30 para reclamar sobre que se informe sobre los efectos ambientales de esta explosión. Las malas noticias también hay que darlas. También hay que darlas. Y así vamos llegando al final de este programa, que sale a dar una vuelta a ver si hay más malas noticias en algún lado para informar. Así es. Muy diferente a las plantas aromáticas que cuando se estresan lanzan más perfumes, este programa cuando se estresa lanza más mala onda. Similar a la de... ¿A la que puede haber en el palier de un edificio durante la reunión de consorcio? Sí, toda esa energía residual que queda. ¿No? Que queda... por dos semanas por lo menos todavía resuenan en los pasillos ciertas quejas como voces fantasmáticas individualistas. Sí, los mayas ya realizaban todo un ritual después de la reunión de consorcio porque quedaba muy cargada negativamente la atmósfera. Así es, se han invitado a chamanes para limpiar los palieres que conectan como un agujero de gusano varios palieres de reuniones de consorcio y así se puede generar un agujero negro que se trague toda esa energía oscura. Se retira este programa entonces con mucha expectativa para volver a encontrarnos la semana que viene. Carga sus alforjas con los audios y espera resucitar como nuestro redentor al tercer viernes de cada mes. Muchas gracias. Mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.